Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada, los intendentes Olivera de Paysandú y Lafluz de Río Negro se reunieron con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y realmente en lo personal me extrañó no ver a Lima, el intendente de Salto. Habitualmente, cuando alguna delegación de intendentes de la zona litoral se reúne con el presidente, siempre está presente, pero me llamó la atención no verlo. Y bueno, queremos, por un lado, saber qué pasó, quién lo estuvo, y a su vez también aprovechar para comunicarnos y también hacer un repaso de la situación económica, básicamente, y social que está viviendo el litoral del país con todo el tema de los precios en Argentina y la cantidad de gente que cruza por día a la República Hermana. Andrés Lima, buen día, bienvenido. Buen día para todos y bueno, un gusto participar del programa. ¿Te puedo preguntar si estás calentito? No. Sí disgustado. Sí disgustado, o más que disgustado, sí hemos expresado la sorpresa por no haber sido invitados a la Torre Ejecutiva, no porque nos interese ir a la Torre, sino porque es el lugar donde se toman las decisiones, donde el Congreso de Intendentes generalmente, cuando hay cuestiones para resolver con el gobierno nacional, allí es donde se generan los ámbitos, las mesas de diálogo. Y bueno, en el caso puntual de ayer, en donde el gobierno nacional anunció algunas medidas, Salto no fue invitado a participar, y por más de que por ahí he escuchado de que la reunión fue iniciativa o fue solicitada por el intendente de Paysandú, aunque así fuera, si el gobierno nacional era consciente de que en la jornada de ayer se iban a tomar definiciones, se iban a hacer anuncios, se iba a comunicar cuáles eran las propuestas que el gobierno entiende necesarias para la frontera con Argentina, bueno, entendíamos de que allí debían estar todos los gobiernos departamentales de la zona, porque en definitiva los problemas los tenemos todos. ¿Cómo es la relación entre el intendente del Frente Amplio y el intendente del Partido Nacional, en este caso con Olivera? Yo no tengo problema con ningún integrante del Partido Nacional, con ningún integrante de la coalición. A veces uno cree o se confunde que cuando hay discrepancias políticas es porque el relacionamiento personal es malo, ¿no? Creo que si algo debe caracterizar al sistema político, y sobre todo en Salto, en el país y sobre todo en el interior, es que tenemos esa capacidad de discrepar, de debatir, de tener distintos puntos de vista, pero eso no incide en la relación personal. Siempre que, bueno, uno se maneje siempre con respeto, ¿no? Hasta ahora siempre había observado una relación, un contacto fluido de tu parte con el presidente de la República, cosa que me parece hablaba bien justamente de cómo tienen que ser las cosas en ese sentido, más allá del partido político de cada uno. Si hubieses podido estar ayer en esa reunión, ¿qué le hubieses dicho al presidente? ¿Qué mensaje le hubieses llevado desde Salto? Que las medidas que se plantean son positivas para el comercio, o sea, para el propietario del comercio, para el dueño del comercio, pero no atacan, no son propuestas que van a la cuestión esencial, que es acá lo que determina que el uruguayo cruce a la República Argentina es la enorme diferencia de precios que hay entre uno y otro país. En algunos casos llega a una relación de 3-1 o de 4-1. Y con las medidas que se están planteando, algunas de las cuales ya están vigentes, por ejemplo, las exoneraciones al impuesto al patrimonio, la exoneración de los aportes patronales, la exoneración en el pago del monotributo MIDES, la exoneración del IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas, ya se viene aplicando desde el 1 de noviembre de 2021. Y sin embargo, aún estando vigentes estas exoneraciones, el uruguayo cada vez cruza en mayor cantidad. De hecho, el último fin de semana cruzaron 80.000 uruguayos. Aunque OCE y UTE disponga la exoneración a los comerciantes del litoral del cargo fijo en la factura de la luz y el agua, el uruguayo va a seguir cruzando. Aunque el gobierno nacional disponga un subsidio al empleo, y se haga cargo del 60% del salario que recibe un trabajador si es varón y del 80% si ese trabajador es mujer, el uruguayo va a seguir cruzando. Hoy lo comentaba en una entrevista, ¿no? Es como que uno va al médico porque tiene una determinada dolencia. Ponía el ejemplo, dificultades respiratorias, el médico me atiende, encuentra que además tengo problemas de gastritis, recomienda un tratamiento para la gastritis, pero no soluciona el motivo por el cual fui a consultarlo. Acá está pasando lo mismo. Son medidas que desde el punto de vista del gobierno, el gobierno considera que van a ser efectivas para evitar ese éxodo masivo de uruguayos a la República Argentina, pero en realidad ninguna de estas medidas, a no ser el descuento de combustibles, en este caso aumenta, llega al 39%, es la única medida que sí hace referencia a precios. Aún así, con el descuento del 40%, vamos a tener el costo de la nafta premium, 44 pesos, el costo de la nafta super, 43 pesos, en Uruguay. Del lado argentino, en la ciudad de Concordia, el combustible hoy se está comprando a 21 a 22 pesos, es decir, la mitad. Pero bueno, esperemos de todas maneras a ver qué efectiva es esta medida y si de alguna manera disuade a los uruguayos a cruzarse a la provincia de Entre Ríos. Se ha estado hablando la posibilidad planteada, tengo entendido, inclusive por el comercio de Salto, de aplicar el cero kilo. ¿Estás de acuerdo? No. Con el cero kilo, en ese sentido, también ha habido acuerdos de parte de los gobiernos departamentales, del litoral, de parte también de centros comerciales. Las veces que se instrumentó no ha sido positivo. Entendemos que la solución pasa por otro lado, ¿no? Entre otras cosas, por un control, por una fiscalización. Eso también requiere fortalecer, sobre todo en recursos humanos, aduana. El propio presidente de aduana ha expresado públicamente desde hace tiempo que no dispone de los recursos humanos para controlar, en este caso, algunas medidas que están vigentes en materia de frontera, pero entendemos que no, que el cero kilo no es una buena medida. No ha dado resultado y no ha sido efectiva cuando se ha aplicado. No sé si oficialmente, pero al menos extraoficialmente se maneja también la posibilidad de la presencia de efectivos militares en la frontera. Sí, en algunas fronteras existe, ¿no? En algunas fronteras no bien, pero digo, con una presencia más efectiva en lo que tiene que ver, supongo yo, al control de ingreso de mercaderías, porque no entiendo, digo, esto no es un problema de falta de seguridad, es un problema de impacto económico que está impactando en la población y, bueno, uno supone que la presencia de efectivos militares allí sería, como se me ocurre a mí, controlar un poco también el ingreso de mercaderías, por ejemplo. El tema es que para controlar lo que está vigente, la reglamentación que está vigente de aduana establece 5 kilos por persona. Eso es lo que está aprobado, es lo que se autorizaría. El tema que aduana en toda la frontera no tiene siquiera algo como para poder medir, controlar esos, una balanza, no me sale la palabra. No disponen de una balanza, que sería el instrumental mínimo como para poder controlar que son 5 kilos y que no son más. Eso también es una dificultad que se tiene en la frontera. Entonces, bueno, son cuestiones que hoy hacen de que también el control no se pueda efectivizar. Bien, en lo que se refiere a las consecuencias de todo esto, en la ocupación de mano de obra, en lo que tiene que ver con la economía de cada familia, en lo que tiene que ver también con la subsistencia de los comercios del lugar, ¿cómo está impactando? Y hoy tenemos en toda la región una tasa de desocupación que está por encima de la media del país, ¿no? En Uruguay tenemos una desocupación del 9% y en el caso de la frontera, los departamentos que tenemos frontera con Argentina, estamos hablando de desocupación que ronda el 12, el 13, el 14%. Entonces está claro que hay una incidencia muy fuerte de lo que es este éxodo, cruzarse a la República Argentina, Tenemos 170 comercios que han cerrado en los meses de enero, febrero, marzo y abril de este 2023. Detrás de esos 170 comercios también había trabajadores que en este caso han quedado desempleados. Y bueno, y después el otro dato también muy llamativo y al mismo tiempo preocupante son esas 2.000 familias uruguayas que en los últimos 18 meses vivían en la zona del litoral uruguayo, que hoy han firmado un contrato de alquiler, un contrato de arrendamiento en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, y que hoy están viviendo en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, eso sí es un dato preocupante, porque bueno, no quisiéramos que ningún uruguayo se fuera de esta región del país, en este caso la República Argentina, producto de esta diferencia que hoy se está dando entre uno y otro país. Está claro que acá todo esto lo genera una situación económica en la Argentina que la viene arrastrando desde hace años con una inflación interanual que se ubicó en el último registro que tengo es 111%, con un dólar que ronda los 500 pesos en Argentina, con una moneda que también se va devaluando. Hoy la relación es 11 a 1, 11 pesos argentinos hacen el equivalente a un peso uruguayo. Por tanto, en Argentina lo que un uruguayo gana en nuestro país le rinde 11 veces más. Esto, a ver si entendí, ¿esto significa que de repente una familia que tiene trabajo, que vive en Salto, pero para que le rinda más el dinero, le es negocio cruzar el puente e ir a alquilar una casa y vivir del otro lado del río? Nosotros ¿y venir a trabajar a Salto, por ejemplo? No. Lo que sabemos de este tipo de situaciones, sabemos, por ejemplo, jubilados que se van a vivir a la provincia de Entre Ríos, como tienen una renta fija que es su jubilación, sí, simplemente cobran su jubilación del lado argentino, y esa jubilación en Argentina le va a rendir bastante más que lo que le rinde en Uruguay. Una segunda situación es el teletrabajo. Trabajadores a partir de la pandemia y con las nuevas tecnologías hacen teletrabajo. Y bueno, da lo mismo que el teletrabajo se haga en Salto o en Concordia. Y una tercera situación que también hemos contratado es de uruguayos que alquilan o arriendan su propiedad en el litoral, Salto, Paysandú, para eventos, cruzan a la provincia de Entre Ríos, alquilan la provincia de Entre Ríos con esa renta que tienen producto del alquiler. Son algunas de las situaciones que se han constatado. Nosotros hemos solicitado ser recibidos por la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Entre Ríos para tener un poco más de información sobre el perfil de estas familias uruguayas y, bueno, cuáles son los destinos, ¿no? Cuáles son las ciudades de Entre Ríos en donde están instaladas estas 2.000 familias uruguayas que en los últimos 18 meses, bueno, han cruzado el charco, han cruzado a la República Argentina a vivir. Bien, en la pasada jornada la Presidencia de la República de nuestro país hizo pública la ampliación de la Ley 20.104, que es lo que se conoce como la ley de fronteras. ¿Los contenidos de alguna forma dan respuesta en parte a esto que has estado narrando? Esa ley en realidad ya está vigente, la anterior, la 19.993, ya estaba vigente desde el 1 de noviembre del año 2021. Sí, la ley 20.104 lo que hace es extender la vigencia, el plazo de vigencia de esta ley. Los beneficios se mantienen, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Exoneraciones de impuestos, básicamente, exoneraciones de aportes al BPS. Pero esta ley ya está vigente desde el 1 de noviembre del 21. La postura del gobierno cuando se aprueba esta ley era que si había un alivio fiscal al sector comercio, esto se iba a trasladar a los precios. Esto no ha ocurrido. Es decir, los comerciantes han tenido estas exoneraciones tributarias, pero los precios de los comestibles que integran la canasta básica en el litoral no han tenido una disminución, no ha habido una rebaja. Por el contrario, han ido creciendo, ha crecido el costo de vida. Por tanto, es una medida que no ha sido efectiva en cuanto a evitar que el uruguayo cruce a la República Argentina, que por ahí pasa lo fundamental y lo esencial de estas propuestas, ¿no? las medidas del gobierno, uno reconoce que son positivas para el comerciante, pero no evitan el cruce de uruguayos a la provincia de Entre Ríos y a la República Argentina. Por último, después de esta reunión de ayer que no fuiste convocado, ¿piensas comunicarte con el presidente de la República y pedirle una entrevista mano a mano o esperar que el presidente te convoque? No, a ver, seguiremos teniendo diálogo con el gobierno y bueno, con la expectativa de que en instancias posteriores seamos invitados y dentro de algún tiempo hacer una evaluación de estas medidas, ver cómo impactan y bueno, y de ser necesario y sí, haremos las solicitudes recibidas por el presidente o el secretario de la presidencia. Gracias por esta entrevista que le quiero contar a los oyentes, no estaba agendada, la hicimos sobre la marcha y bueno, por esta respuesta inmediata, gracias a tan interesante diálogo. Gracias a ustedes. Muy amable. Y un fuerte saludo para todos. Gracias, muy amable. La conversación era con Andrés Lima, el intendente de Salto. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.